Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 10 y 16 minutos. Y tenemos cielos nublados en New Jersey, está lloviznando y tenemos una temperatura que está en 40 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 38. Es decir, estamos en 5 grados Celsius con una sensación térmica de 3 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintonizan el día de hoy. Estamos disfrutando de buena música y en breves minutos daremos inicio a nuestro programa. Antes, les comparto la frase del día. La mejor riqueza es la salud. Virgilio. No se olviden que tenemos también nuestra encuesta fijada en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, así como también en nuestros canales de Telegram, de WhatsApp, Instagram y también en YouTube. La pregunta del día de hoy es ¿qué hábito te gustaría incorporar en este 2026? Opción 1, la meditación. Opción 2, actividad física. Opción 3, mejor descanso, porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio le vamos a pedir a nuestra invitada del día de hoy que por favor nos dé un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Agradecemos a quienes ya están activamente participando en nuestra encuesta del día de hoy y aprovecho para enviar saludos. Gracias por la interacción a todos y cada uno, querida familia de Luna 9 Radio Digital. Saludos a María Luisa Alcalá. Abrazos, besos hasta Monterrey, Nuevo León, México. Gracias por todo el apoyo que nos brinda detrás de bambalinas para la realización de esta y todas nuestras entrevistas. Así como también saludamos a nuestra querida amiga Gina Alfaro en Richfield Park, New Jersey. También para señora Lucy Morales, maestra Hortensia Rosas en Cuernavaca, Morelos, México. También para Ana Gutiérrez en la ciudad de Union City, New Jersey. Gracias a todos y cada uno de ustedes por su preferencia. Pues vamos a continuar con nuestra programación. Son exactamente 10 y 18 minutos. 10 de la mañana con 18 minutos aquí en el estado de New Jersey. Bienvenidos a Mujeres que Inspiran, el programa donde celebramos, aprendemos y reflexionamos todos juntos. Queremos invitarlos a que participen activamente mandándonos sus preguntas, saludos y o comentarios. Ya saben las plataformas antes mencionadas. Además, tenemos la encuesta. Queremos su opinión. Pues hoy nos acompaña Anaí Roma, psicóloga clínica. Trabaja desde hace más de 25 años acompañando procesos individuales y grupales, especialmente en el ámbito de los vínculos y las dependencias afectivas, coordinando grupos terapéuticos desde hace más de 20 años. Tiene formación de posgrado en psicoterapia sistémica individual, de pareja, familia y grupos, máster en psicología general sanitaria, formación de EMDR por el Instituto Español de EMDR y en hipnosis clínica reparadora con Brian Weiss en Estados Unidos. Su marco de trabajo incluye también el análisis transgeneracional, entendiendo a la persona dentro de su historia familiar y sus lealtades invisibles. Trabaja desde una mirada integradora que contempla lo biológico, lo emocional, lo mental y lo energético y desde su propio método Roma, que significa reconocer, ordenar, meditar y accionar como un camino práctico de transformación y coherencia vital. Además, es licenciada en turismo, lo que le ha llevado a integrar la psicología con viajes terapéuticos y experiencias de desarrollo personal orientados a la espiritualidad práctica aplicada a la vida cotidiana. Su trabajo busca acercar la psicología y el proceso interior a las personas de una forma clara, humana y visible. El día de hoy nos comparte el tema Una vida dedicada al bienestar. Pues, señoras y señores, vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestra invitada de lujo del día de hoy, licenciada Anaí. Muy buenos días, bienvenida a Luna 9 Radio Digital y a nuestro segmento Mujeres que Inspiran. Qué gusto tenerla con nosotros. ¿Cómo se encuentra usted esta mañana? Hola, hola. Buenas tardes para aquí, para esta parte del mundo. Muchísimas gracias por esta convocatoria, te agradezco de todo corazón. Agradezco también a la Asociación Casaluna, Círculo de Mujeres Casaluna, en la persona de Silvia, que sin ella no hubiera sido posible este encuentro. Así que muchísimas gracias y gracias también por tantísimas mujeres que inspiran y de las cuales de alguna forma me vuelvo portavoz. Así que te agradezco infinitamente esta oportunidad. Lo valoro muchísimo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted por hacer un espacio en su apretada agenda para estar con nosotros y mandamos un fuerte abrazo a todas nuestras amigas. De verdad que el Círculo de Mujeres que están constantemente brindando esa información, ese granito de arena que tanta falta hace en estas épocas en que vivimos. Y gracias por el apoyo a nuestra querida amiga Silvia. Le mandamos un fuerte abrazo desde New Jersey. Gracias nuevamente. Para empezar, licenciada Anaí, cuando sí. Uno mira su trayectoria, nota un hilo conductor, el bienestar. Uh-huh. ¿En qué momento de su vida descubrió usted que este sería su camino? Mira, te voy a responder a la inversa, te voy a responder desde las sombras. En realidad, lo que en principio signó mi vida no fue el bienestar, sino precisamente el malestar. En un ambiente en el cual, digamos, casi siempre, quiero hacer una salvedad, yo tengo dos gatitos que me vienen aquí, entonces van a cruzar por aquí indistintamente, pero bueno, los tengo aquí, no tengo dónde dejarlos. Sino. Se llama Frankie y Juana. Los traje desde Argentina, tienen 14 y 13 años, me vienen acompañando desde hace 3 años estoy en España, pero ellos vinieron desde Argentina conmigo, son compañeritos. Así que por eso lo aclaro, porque bueno, son parte del acompañamiento terapéutico que me hacen en este devenir. Entonces decía, malestar, porque todas nosotras, todas las personas que nos dedicamos de alguna forma a la salud mental, o al acompañamiento de otras personas, tenemos nuestras raíces, tenemos nuestras semillas en un malestar básicamente emocional, ¿no? Es decir, en el ambiente de mi casa, si bien mi familia ha sido una gran familia, yo hoy por hoy ya no los tengo, mis padres, mi hermana, pero sí yo me daba cuenta desde chiquita de que había algo ahí que no estaba funcionando bien, ¿no? Básicamente la incoherencia, ¿no? Una madre que de pronto era muy eficiente, por decirlo de alguna forma, pero que le faltaba esta conexión emocional de mirar a una niña hiperactiva, con problemas. Claro, la cuestión de no encajar en el mundo también es algo muy común en las personas que nos dedicamos a asistir, por decirlo de alguna forma, ¿no? Desde tanto de las terapias alternativas como en este caso en la psicología, ¿no? Entonces, yo no me quedé allí, si bien hubo un momento en el cual fui la oveja negra, el chivo expiatorio, como decimos en terapia sistémica, yo empecé a investigar algunas cosas con los pocos recursos que teníamos hace 50 años atrás, ¿no? Porque, digamos, hay mucho mundo alternativo, muchos programas como estos que de pronto dan cabida o apertura a lo que es el bienestar, pero tú tienes que imaginarte que hace 50 y pico años de atrás esto no existía, o sea, el mundo mental no era, el malestar emocional no era un tema. Eran chicos que tenían problemas, pero no había diagnósticos, no había abordaje, no había nada. Entonces, con los poquitos recursos que había en aquella época, de a poco fui armando como mi cajita de herramientas, ¿no? Lo primero que recuerdo fue el control mental, o sea, el método este Silva de control mental, que era totalmente novedoso en su momento, yo tenía 18 años. Después me acuerdo de haber leído un libro que fue bestseller, que es el de Dale Carnegie, que seguramente lo conocerás, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Te estoy hablando de un libro que era lo poco que iba surgiendo, ¿no? El alquimista en su momento, la novena revelación, o sea, siempre supe que había algo que me podía llegar a servir para poder entenderme y para poder comprender mis propios procesos emocionales, ¿no? Entonces, cuando a mí la gente me pregunta qué es el bienestar, ¿no? En realidad, yo tendría que decirte que no hay mayor bienestar que conocerse a uno mismo, que saberse a uno mismo. Por algo, en el Monte Delfos, en el oráculo de Delfos, los griegos han dicho, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Porque en la medida que uno se puede conocer, sabe cuáles son sus sombras. Es lo que te decía al principio. Uno sabe que determinados malestares en la vida, que son total y absolutamente normales, porque una persona no está siempre bien, no está siempre, digamos, alegre, contenta, ¿no? Pero si uno se conoce, uno sabe de pronto, bueno, ahora me sucede esto, claro, entonces tengo que esperar o tengo que ver cómo, pero a partir del conocimiento de uno mismo. Esa es como la clave, ese es el primer paso para el bienestar, digamos, la coherencia interna y el conocimiento interno. El que se conoce a sí mismo realmente conoce al universo y a los dioses, porque a partir de allí puedes conocer un montón de otras cosas de los demás, ¿no? Y eso es salud, como diría Virgilio, citando la frase que dijiste al principio, eso es salud. Una persona que se conoce a sí misma se puede aceptar, se puede perdonar, que tanto nos cuesta perdonarnos, tanto nos cuesta perdonarnos. Entonces, me parece que fundamentalmente yo creo que siempre fui una persona buscadora, buscadora de coherencia, buscadora de bienestar, buscadora de conocimiento respecto de mí mismo, ¿no? De mí misma. Y a partir de allí, cómo eso luego lo integraba en el conocimiento de los demás, para yo misma ser un instrumento que le permitiera a otros conocerse a sí mismos, ¿sí? Y creo que, no sé si voy bien o me quieres, tú me interrumpes cuando quieras. No, cuando quieras, al porque... contrario, de verdad que gracias, estamos aprendiendo muchísimo, sabemos que se está conectando lo que es el origen humano, no con los títulos académicos, porque la verdad que soy, digamos, prueba viviente de que funciona excelente la terapia sistémica y todas las otras terapias que he recibido. Exacto. Funcionan increíble. Al principio uno, si bien es cierto que le cuesta entender, porque no es fácil, como bien dijo usted, no había esta información antiguamente en nuestra formación, menos en Hispanoamérica. Ahora es que lo hemos venido a descubrir y lo que tratamos es justamente con nuestros programas traer invitados que sepan de este tema, que compartan sus experiencias, que puedan servir, digamos, como una guía para tantas, sobre todo mujeres que están allá afuera que necesitan esta información. Emprendedoras, claro, que tenemos también programación y los viernes que tenemos justamente de Creciendo Juntos con María Luisa Alcalá, que ella es terapeuta sistémica y tanatóloga. Entonces también tenemos invitados que están justamente en la misma sintonía, por ponerlo así, vibramos en la misma frecuencia, donde tratamos de compartir esto y estamos fascinados con usted de verdad por aprender y saber más sobre todo, ¿no? Los orígenes, conocer el rostro detrás de cada profesional, de cómo decimos, como acabo de decir, no solamente conectarse con los títulos académicos de la persona, sino ese toque humano, que eso es lo que se necesita hoy en día. Mucho título, mucho master, mucha cosa, pero no, yo quiero conocer a la persona primero, luego conocerse, obtener sus conocimientos y sus consejos, porque quien ya vivió, quien ya lo pasó, pues me puede guiar, ese va a ser el faro, ¿no? Que me va a guiar hasta donde quiero llegar. Sí, sí, porque en definitiva... ningún título universitario te va a dar la comprensión que solamente te la da el pasarla por la experiencia, ¿no? Hay una versión de Batman en donde él muestra, en definitiva, que lo que tiene es fobia a los murciélagos, ¿no? Y lo que hace es disfrazarse de uno, ¿no? Entonces se pone el traje de Batman y sale a la vida, ¿no? Y yo soy un poco eso, ¿no? Un poco eso. Yo soy un poco Batman o Batwoman, no sé cómo llamarlo, pero con todo el conocimiento, con todas las vivencias que he ido teniendo, comencé a buscar recursos, ¿no? Primero fue turismo, efectivamente, pero claro, como acompañé a tantos grupos durante años, acompañé grupos por Brasil, por México, entonces el haber estado tanto con las personas en momentos de pronto críticos, porque de pronto llegamos a un hotel que estaba sobrevendido, después trabajé en el aeropuerto, mucha sensación, digamos, de caos, de sobreventas y demás, sentía que ahí me había metido como en la trinchera, como quien dice, bueno, este es el ser humano, junto con lo que yo había vivido de chica, bullying y tantas cosas, ¿no? que atraviesan el alma, ¿no? Entonces comencé a buscar a partir de las herramientas que estaban disponibles, ¿no? Que en este caso, como te digo, era el control mental, bueno, Después empezaron a surgir otras herramientas. Terapia sistémica, porque efectivamente yo soy yo y mis circunstancias. Es decir, obviamente que pasé por psicoanálisis, terapia cognitivo-conductual, etcétera, porque nosotros, a un paréntesis, en general, yo lo que noto es que hay muchos adultos, niños en cuerpos de adultos. Y no estoy hablando del famoso niño o niña heridos, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de personas que eventualmente no saben hacerse cargo de sí mismas a nivel emocional, ¿sí? Aclaro que es a nivel emocional, porque uno puede decir, bueno, pero yo tengo mi nómina, tengo mi salario, tengo mis ingresos, yo soy todo un adulto. Sí, pero si tú no vas el domingo a comer las pastas a la casa de tu madre, que tiene 85 años, sientes culpa. Entonces, tenemos que ver, de pronto, qué emociones pudimos gestionar como adultos y poder sostenerlas y respirarlas, ¿sí? Porque yo digo siempre, hay determinados microtraumas que no van a desaparecer nunca de nuestra vida, nunca, cuando te digo nunca es nunca, pero eso no significa que nosotros no podamos convivir con ello, es decir, nosotros podemos tener algunas cositas ahí dando vueltas por la vida y no por eso morir en el intento, ¿sí? Cuando hablabas de la salud, ¿no? En términos de salud, mira, hoy por hoy, para mí, la salud obviamente tiene que abarcar cuatro áreas mínimo. De ahí, es que lo estoy haciendo de manera muy sintética, obviamente que hay un montón de otras áreas, pero para hacerlo de manera sintética, nosotros tenemos el área emocional, tenemos el área mental, tenemos el área biológica o física y tenemos el área energética. El área energética, la esfera energética, es la que tiñe el resto de las áreas, ¿sí? Es decir, si nosotros no estamos bien energéticamente, entonces eso se va a manifestar en el resto de las áreas de nuestra vida. Se ha investigado que de pronto el miedo, la bronca, el enojo vibran, tú esto lo debes saber seguramente, en un determinado nivel, ¿no? Que después se manifiesta en el cuerpo. Pero lo más importante que yo he notado es la palabra. La palabra ordena. La palabra, cuando nombra aquello que conecta con lo que pensamos, con lo que sentimos y con lo que hacemos, es como el hilo conductor de todo lo demás. Por eso Dios dijo. No dice Dios meditó, o Dios pensó, o Dios al principio era el logos, al principio es la palabra. De ahí se sigue que si yo no puedo comprender mi mundo interior, en este recorrido que estamos haciendo de conocimiento, si yo no me conozco, no puedo ponerle nombre a lo que me pasa, no puedo comprender dónde estoy ubicada en un momento determinado de mi vida, no puedo comprender cuáles son mis mecanismos, los mecanismos que de pronto hacen que me enoje o hace que me frustre, o hace que sienta culpa, o hace que me sienta frustrado, o que me sienta desganado, o desmotivado, o que me enferme. Porque esto ha sido estudiado. Efectivamente, nuestro cuerpo es una metáfora de nuestras emociones, pero no alcanza con que sea una metáfora nuestro cuerpo. El cuerpo nos sirve de sustrato. El cuerpo lo que hace es dar un sostén a eso que la palabra no puede nombrar. Por eso, el famoso nudo en la garganta, con lo que no puedo decir, o un fuego en la boca del estómago, por eso que no puedo asimilar, por eso los problemas de la piel, cuando no me animo a poner límites, y tantas cosas más que ocurren en nuestro cuerpo cuando no nos podemos dar cuenta de lo que nos pasa, ¿sí? Las alergias, ¿verdad? Hay un montón de sintomatología ligada, ¿no? Pero es increíble, para decirlo de manera sintética, es increíble la capacidad metafórica que tiene nuestro cuerpo. Por eso hay un libro que es La enfermedad como camino, que a mí me ha ayudado muchísimo, que dice, el síntoma te hace sincero. Es decir, el síntoma trae eso que tú no te animas a manifestar dentro de ti. ¿Por qué? Y por temor al rechazo, al abandono, o porque no es políticamente correcto. Ya, hace un par de días estuve en una reunión con una asociación determinada, ¿no? Entonces me dijeron cuál era la tribu, vamos a decirlo así de manera simple, de la asociación, qué buscaban, qué querían. Bueno, yo manifesté lo mío y en un momento dado me dijeron, bueno, pero ¿usted siente que puede formar parte en función de lo que relatamos? No, la verdad que no. No siento que me vibre la propuesta ni que yo pueda hacer un aporte a esta asociación. Bueno, después seguimos hablando de otras cosas y al rato me responden o me envían un mensaje que efectivamente que habían considerado y deliberado que yo no cumplía con los requisitos para entrar a la asociación. Ok, a mí me pareció perfecto, tanto lo que dijeron ellos como lo que dije yo. Entonces, lo que hicimos fue conducirnos en un mundo de adulto a adulto. Ahora, ¿qué es lo que escucha uno en general? No cumples con los... Está perfecto, es verdad, no cumplo con las prerrogativas de la asociación, pero eso no significa que yo sea menos. Ellos no cumplen con las condiciones que yo buscaba, pero eso no significa que yo sea menos. Pero hay que poder decir, no, la verdad que no, esto no es lo que yo quiero para mi vida, y ellos también decirlo, ¿se entiende? Cito este caso porque es... La verdad que es un caso muy, muy simple y muy práctico, ¿no? Pero ¿cuántas veces uno no dice que no? Bueno, lo voy a pensar porque quizá... No, o sea, y me liberé y se liberaron ellos también, o sea, y todo bien, y con respeto. Y yo creo que si nosotros nos animáramos desde el amor, mirá, me sale amor, no me sale otra palabra, pero desde el amor, a decir nuestra verdad, por simple que sea, a nosotros mismos, eso también va a educar a los demás para que los otros hagan lo mismo, porque van a sentir que tienen de alguna forma la libertad de ser ellos mismos, ¿sí? Entonces, bienestar. A mí me gustaría que se inventara otra palabrita que fuera bien ser, más que bien estar, ¿no? Porque estar, ser y estar a veces son condiciones que hacen que seamos demasiado optimistas al momento de conectar con lo que efectivamente significa bienestar. Una persona puede ser siempre bien. Ocurre lo mismo con el término soledad, ¿no? Es decir, soy o estoy solo. En el idioma castellano tenemos estas dos posibilidades, ¿no? En inglés tienen I am y ya está, y ahí tienes que ver si es ser o estar, pero nosotros tenemos la posibilidad de decir estoy y soy. La verdad es que soy siempre solo. Nazco solo, muero solo. O sea, la experiencia del nacimiento, si bien hay una madre que puja, es nuestra. Y en la muerte ocurre lo mismo. O sea, por supuesto que hay maneras de morir mejor, pero la experiencia, tanto cuando encarnamos como cuando nos vamos, es ser solos. Y puedes estar más o menos acompañado. Con la palabra bienestar ocurre lo mismo. Una persona puede ser bien, estar bien o no. Es decir, si yo soy una persona que me conozco a mí misma, por eso insisto en este concepto de conócete a ti mismo. Cuando una persona se conoce a sí misma, puede, en Argentina decimos, bancar la parada. Puede sostener, es bancar la parada en realidad, es poder sostener ese malestar haciéndose upita, ¿no? Sosteniendo, abrazándose, bueno, esto ya va a pasar, porque en realidad yo puedo estar triste y al mismo tiempo tener salud mental. Por eso no, hay personas que son poco tolerantes con sus malos estados, digamos, ¿no? Con sus malestares, porque no tienen un bien ser, porque no se conocen lo suficiente como para poder sostener ese malestar. Entonces, el único camino que existe para uno poder conocerse es poner palabras en aquellos rincones del alma que a veces aparecen en sombras, ¿sí? Y de ahí se sigue la importancia de un terapeuta. Un terapeuta, un psicólogo, cualquier persona que acompañe en un proceso, primero tuvo que haber encontrado sus propias palabras, primero se tuvo que haber conocido a sí mismo, y después recién poder facilitar, a mí no me gusta la palabra ayuda, no me gusta la palabra, digamos, ayudar a otros, porque yo creo que eso nos coloca en un lugar de saber poder asimétrico, cuando en realidad yo tengo un recurso que a ti te sirve y hay una contraprestación para eso. Eso nos ubica más en el mundo de los adultos, ¿no? Entonces, cuando yo encontré mis propias palabras, te puedo decir, estás confundiendo amor con abuso, estás confundiendo hacerte cargo con ayudar, estás confundiendo apego con ansiedad, o estás confundiendo ansiedad con miedo. Entonces, ¿cómo me doy cuenta de eso? Primero porque lo viví, segundo porque lo estudié y después porque lo asistí. O sea, tú fíjate que después de 25 o 30 años de atender personas, ya entre lo que dicen, cómo se sientan, cuáles son las inflexiones de su voz, ya directamente ni escuchas el contenido. Porque uno aparece todo integrado. A partir de los 40 años ya hay una integración de la personalidad. Digo 40 por decir, ¿eh? No te puedo decir 40, 50, no importa. Varía, hay veces que estás va variando de acuerdo como tal cual, pero es muy raro que tú veas una persona demacrada, una persona que se ubica así, que no tenga algo en su alma. El alma puja y se manifiesta en el color de piel, en los ojos, aun cuando hagan filtro, aun cuando se maquillen, aun cuando el alma igual grita, el alma igual se nota, ¿sí? Igual que la energía, la energía de una persona. Hasta la forma de caminar, si todo. Cojea, si la, es que la pierna izquierda, que si la pierna derecha, que si la, las manos, los dedos, todo tiene una influencia y un significado. Y es increíble uno descubrirlo. Y pienso, y basado en experiencia que he estado y conozco amistades, pero la verdad como que la terapia sistémica abarca mucho más territorio que, digamos, psiquiatría y psicología. La verdad que basado en experiencia, y disculpen mis amigos psicólogos y psiquiatras que me están escuchando, especialmente doctor Siguas, pero la verdad que sí. Es mucho más allá va la terapia sistémica que psicología. Y peor cuando son casos de pérdida de seres queridos. Incluso la psicología llega hasta cierto límite que la tanatología te puede ayudar muchísimo más allá. Y eso es increíble, encontrar ese tipo de personas como usted que tienen ese conocimiento, y bien dice, de teórico y práctico sobre todo, ¿no? Y acá resaltamos esa idea, ¿no? Como bien dice usted, que el bienestar es multidimensional. Gracias por ello. Quisiera preguntarle algo, que nos están escuchando nuestras damas, nuestras damas de casa. Aquí mandamos un fuerte abrazo a nuestra querida audiencia de Luna 9 Radio en Estados Unidos y Argentina, que ahí los vemos que están conectados. Perú dice presente, don Aldo. Un fuerte abrazo, gracias. Hasta Perú. Quisiera preguntarle, en su experiencia, ¿cuál es el error más común? Acá van a haber dos, una doble pregunta, pero más en énfasis, porque nuestra misión es empoderar a la mujer, mujeres que inspiran. La primera es, ¿cuál es el error más común que cometemos todos al intentar, y entre comillas pongo, estar bien en general, pero también las mujeres, sobre todo ese error común que cometen? ¿Cuál diría usted? Al intentar estar bien, buscar afuera. Digamos, creer o pretender que cualquier cosa externa a nosotros mismos nos puede dar un bienestar que viene por otro lado. Es decir, las preguntas que ustedes han hecho al inicio de este programa, por ejemplo, ¿qué es lo que tenían que mejorar en cuanto a meditación, actividad física? Es que yo diría que son todas áreas complementarias, pero que todas convergen en uno mismo, ¿sí? Cuando uno no puede verse, cuando uno no puede aceptarse tal cual es, está todo bien como uno es, como uno es, no como uno está, sino, insisto en esta diferencia, como uno es. Entonces, ¿qué solemos hacer? Ah, no, el lunes empiezo el gimnasio, actividad física, full. Empiezo, pero que está fuera de mí, eso está fuera de mí. O de pronto medito, o de pronto, pero estamos confundiendo la herramienta con algo que está más allá de la herramienta, ¿sí? Que tiene que ver justamente con el autoconocimiento. Eso va a abordar un área de la vida, por eso decíamos, área mental, emocional, física y energética. Mucha gente, por ejemplo, cree que meditando va a sanar sus temas de la infancia. No, o haciendo terapias energéticas. No, porque si tú no comprendes qué va de eso, al contrario, puedes estar peor. Esto ha sido estudiado. Muchas personas que van a técnicas introspectivas terminan por potenciar el malestar, porque efectivamente ese nivel de energía que se vuelve más sutil hacen que estén más en el aire, ¿se entiende? Es decir, son personas que no terminan de enraizar, como quien dice, ¿no? Entonces, eso es un error. O hacen cuenco. Yo amo la sonoterapia, amo la música, amo sí, la terapia de sonido, bueno. Pero tienes que estar bien. Tienes que comprender primero cuáles son tus procesos. Tienes que saber cuál es tu backup, dónde te encuentras en la vida, dónde estás posicionado, qué, si tienes 40, 50, 60, 70, ¿qué es esperable para esa edad? La otra vez me decía una señora, pero yo ya tengo 70 años. Y yo le dije, pues eres súper joven. Y ella iba con, ¿cómo vas a decir que, pero yo ya tengo 70 años? O sea, ya la frase es como, claro, ¿y qué es lo que va a buscar para estar bien? ¿No? Ahí va a haber un caminito. Va a creer que, como tiene 70 años y ya es grande, su cuerpo va a responder a lo que ella cree. A nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental, o sea, no. Entonces yo creo que necesitamos ordenar estas áreas, que a su vez, como es un enfoque sistémico, luego se asocian a otras áreas. Por ejemplo, la social, que yo no la mencioné, pero porque para mí el otro es uno, o sea, no existen los demás, existe solamente uno mismo. Entonces, de alguna forma, todo lo que se va manifestando en el campo es lo que uno lleva adentro. Justo, dentro es por fuera. Tengo una chica, una paciente, yo soy de Mar del Plata, de Argentina, ¿no? Que ella es directora de un teatro, un teatro muy conocido. Va, directora no, tiene muchos años de experiencia en un teatro, el Teatro Colón. Y me dijo la semana pasada que la habían convocado por un premio. ¿Tú sabes cómo se llama ese premio? Mujeres que inspiran. ¡Wow! ¿En serio? Entonces, cuando llega la invitación y demás, dije, claro, ya se está activando el campo. Entonces, increíble. El campo se manifiesta de dos maneras, básicamente, a través de la intuición y a través de la sincronicidad. Todas las cuestiones que empiezan a aparecer en tu campo significa que Dios te está dando, Dios, el universo, la divinidad, te están dando el visto bueno. Es una forma que tiene la divinidad de decirte, vas por buen camino, tu instrumento está afinado, y como tu instrumento está afinado, pueden aparecer el resto de los instrumentos en el pentagrama de tu vida para que hagas tu propia canción y que vibre en sintonía con todas las demás. ¿Sí? Es como una manera sutil que tiene Dios de hablarte. Cuando aparecen esos toquecitos. Antes de conectar contigo, por ejemplo, me decía una amiga, cosa que me pareció excelente su pregunta, me dice, ¿es posible sentir bienestar sin sentir culpa? Es muy interesante la pregunta. Es muy buena la pregunta porque en realidad a veces no nos permitimos sentirnos bien porque nos genera culpa. Culpa porque no se espera eso de nosotros porque típicamente de madres, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué pasa cuando una hija dice, ay, no, estoy súper bien? Hijas, por ejemplo, que se han ido de sus países y que de pronto están aquí y abandoné a mi madre. Claro, pero ¿cómo puedo yo sentirme bien si mi mamá me está reclamando desde, en este caso, de Argentina, que me abandonaste? Entonces yo no le puedo decir a mi madre que estoy bien, que me va muy bien. Aunque te parezca mentira, hay muchas madres egoístas, muchas madres manipuladoras, muchas, ¿no? Tóxicas. Entonces, el bienestar también lo tenemos que contemplar a la luz de lo que uno se permite. Y aquí también corre el análisis transgeneracional, porque de pronto, claro, familias que no se han permitido, familias que han tenido hambrunas, familias que tienen déficits económicos, entonces yo no me permito estar bien económicamente, porque es como una manera de no ser leal a ese clan, ¿no? Que es tanto lo que analiza el análisis generacional, que le llaman. Exactamente. Cualquier movimiento que a mí me aleje de lo que se espera de mí, en términos de mi clan, me va a ocasionar culpa. Cualquier movimiento. ¿Por qué? Porque la culpa es la condición de mi autonomía. Es la condición. Por eso a mí cuando me dicen algunos pacientes, me dicen, ¿pero cómo hago para no sentir culpa? No vas a dejar de sentirla. La vas a sentir. Pero si la sientes, a menos que hayas matado a alguien, que sea otro tipo de culpa, que sea la culpa del derecho y no la culpa neurótica, hay que respirarla. La culpa se respira, la culpa se sostiene. ¿Por qué? Porque la divinidad, una vez más, premia el camino de la autonomía. Lo premia. No conozco ninguna divinidad que cuando esté por nacer un bebé no premie que el bebé nazca, no que quede hacia adentro, porque si el bebé se atasca en el parto, hay sufrimiento de parto. ¿Sí? Lo mismo pasa con los procesos de autonomía emocional. Digamos, uno cuando nace a la autonomía, en realidad está siendo un instrumento de Dios. O sea, si yo no fuera autónoma emocionalmente, si yo no... porque hay cosas que la gente no dice porque parece que hubiera como un temor a abrir intimidad, ¿no? Hablar de estas cosas. Hay temor, ¿viste? Sí. Cuidado, si lo cuentas, cuidado que no lo cuentes porque se te puede... cuidado, no, que no te vean el coche que tienes, ¿eh? Déjalo en la esquina, porque es que nos criaron tanto, nos educaron tanto para ocultar nuestra esencia, para poder encajar, que finalmente nos alejamos de nuestra esencia. Cuando en realidad lo que todo el mundo está buscando es conectar. Es conectar. Hay una serie que está muy de moda ahora que llama Pluribus, que no sé si la has visto o la conoces. Bueno, parece ser que hay gente de otro planeta que invade, lo digo así, lo cuento de una manera muy simple, ¿no? Me encanta la serie igual, ¿eh? La miro, me encanta. Y parece ser que todos vibran en el amor, ¿no? Y nadie se permite, porque si uno se enoja, ¿no? Entonces mata, no sé, a 1000 personas en otro lugar del mundo, ¿no? Nadie se permite, pero claro, el bienestar que buscan no incluye el malestar. El malestar, el enojo, el... Entonces, ahí hay algo, es muy interesante como concepto para poder verlo, ¿no? Que uno puede cometer un error, que uno se puede enojar, que uno puede fallarle a alguien o frustrarse o lo que sea, y no por eso te van a dejar de amar. Muy cierto. Y que la envidia, tampoco es una emoción... que esté ligada a personas malas. Los perros envidian un hueso de otro perro. La envidia es una emoción mamífera. O sea, yo puedo tener un perro que el otro tiene un hueso, voy, se lo saco y va, envidio el hueso. O sea, pero nosotros podemos sentir envidia y si existe en el ser humano, ahora, ¿qué hacemos con eso en la historia, no? ¿Qué hago yo con la envidia? ¿Voy y te clavo un cuchillo? ¿Voy y te robo? ¿Voy? O simplemente digo, bueno, eso está en mi campo. Si está en mi campo y yo siento como información envidia, quiere decir que yo lo puedo generar. Y si lo puedo generar, quiere decir que tú en sombra me estás mostrando una grandeza que yo, con la cual yo no me animo a conectar. Y tú sí. Y sí, por ahí te lo regalaron, no estoy diciendo que sea. Pero lo que quiero decir es que en realidad, si todo es información, como dice Nikola Tesla, entonces todo es información. Todo es información. Gran maestro, la verdad que sí. Absolutamente. Cuando uno lo puede tomar así, y el universo es energía, cuando uno lo puede tomar así, es maravilloso porque comienzas a mirar la vida desde un lugar realmente consciente. Realmente consciente. Okay. Y esto solamente se hace con un otro, por eso volvemos al tema del ámbito de la terapia, el área del grupo. Hay un autor, Boris Cyrulnik, neuropsiquiatra, él escribe, tiene varias obras, ¿no? Pero entre ellas a mí la que más me gustó es El amor que nos cura. Él habla de la resiliencia en ese libro. Y dice que cuando aparece una persona en tu vida que te presta palabras, de alguna forma lo que está haciendo es un tutor de resiliencia. Necesitamos tutores que nos permitan leer lo que nos sucede en nuestro interior. Necesitamos, porque no encontramos esas palabras dentro nuestro porque nadie nos la dijo. Yo cuando digo esto de la envidia, a veces me dicen, pero mira, me quedo más tranquila porque yo pensaba, no, claro, sentite tranquila porque pasa, o sea, te da información de ti, te trae noticias de tu alma y sigue. Pero ahora, de ahí no se sigue que uno después se obsesione con algo, que quiera algo, que, o sea, no tiene nada que ver una cosa con nada la otra. Nada que ver, la verdad que sí. Quisiera preguntarle algo. ¿El bienestar, en su opinión, es una decisión, es un hábito o es un proceso? Las tres cosas. Okay. Las tres cosas, porque en realidad me gusta mucho que hayas usado la palabra decisión, porque eso te hace adulto, digamos. De alguna forma una persona se hace adulto cuando uno dice, yo quiero estar bien, aunque a veces tenga que estar mal. Eso es una decisión. Voy a dar un ejemplo. Voy a dejar una relación que me resulta tóxica, pero que me atrae por lo que sea. Voy a dejar de fumar, o voy a empezar un gimnasio, o voy a cortar con una relación que no me suma, de amistad, lo que sea. Sé que voy a estar mal, pero tomé la decisión de conectar con mi bienestar. Es como si yo te dijera, es preferible un malestar a corto plazo y un bienestar más bien crónico, ¿no? En el futuro, ¿no? En términos de cuál es el costo. Digamos, yo pago un peaje para entrar en un camino, en una autovía, en una ruta que es mejor, pero tengo que pagar el costo, tengo que pagar el peaje. Bueno, pago peaje para estar bien. Es una decisión. La decisión es a la realidad lo que la incisión es al cuerpo. Cuando alguien te opera, a ti te hacen una incisión, te cortan. Pero uno sabe que eso va a estar, es para que esté mejor. A veces uno tiene que operar la vida, tiene que cortar con cosas en la vida para estar mejor. Eso es una decisión. Lo segundo que dices tiene que ver con habitar. Usaste varias veces la palabra hábitos. Y es justamente eso, hábitos. Hábitos es habitarse. Yo me habito. Cuando yo puedo habitarme, puedo generar un hábito. Pero si no, no es un hábito, si no es un manotazo de ahogado, digamos, ¿no? Cuando uno dice, bueno, el lunes empiezo la dieta, ya voy a hablar, no, mejor no le digo nada porque si no se enoja. Bueno, mejor no me comprometo o llego tarde. Bueno, no habito el bienestar, ¿sí? Primero lo tengo que habitar y para habitarlo tenemos que saber que muchas veces va a costar. Yo voy a dar una charla en enero en el espacio cultural del Corte Inglés que es sobre el viaje del héroe. Y justamente es el viaje del héroe porque una de las condiciones es esta, saber que no voy a estar bien, saber que me va a habitar algo que de pronto lo voy a sentir como algo incómodo, pero que aún así decido, por eso me gusta que hayas usado la palabra decisión, decido habitarlo, ¿sí? Para que luego se convierta en hábito. Estamos hablando de, mientras uno decide algo, que es la primera parte del proceso, hasta que eso se hace hábito, pasa un montón de tiempo. Porque mínimo tienen que pasar 20 días, 21 días, para que algo pequeño se convierta en hábito. Para después uno poder decir, ahora lo estoy habitando. Y luego hablaste de proceso. Claro, es que en el proceso vamos aprendiendo de nosotros. No es lo mismo el primer día, por ejemplo, yo fumaba tabaco, fumaba cigarrillos, ¿no? Hace años. Yo me fui conociendo a mí misma en ese proceso. ¿Cuántas cosas tapaba fumando? De pronto que no decía, o de pronto lo que a mí me ocasionaba estar en espacios donde no se pudiera fumar. Encima, en épocas en donde estaba bien visto fumar. Después no, ahora fumas y eres un, no sé, un delincuente más o menos. Pero en ese momento estaba de moda. Ahora no está de moda fumar, por lo menos no por estos lugares, ¿no? En Hollywood, ¿verdad? Dean Martin, cuando en las épocas que cantaba y se ponía con su cigarrillo y era normal y común en las películas igualmente, ¿no? Se veía. Pues, las mujeres, ven fatal, las mujeres fatal. Con su cigarro. ¿Viste? Ahora, bueno. Pero todo eso, fíjate tú, no solamente es un proceso personal, también es un proceso histórico, sociocultural. Entonces yo tengo que habitarme no solamente en mi cuerpo y en mis circunstancias, sino en un momento de la vida. Lo mismo sucede con la edad, digamos. No es lo mismo la lectura que uno puede tener hoy por hoy. Yo amo los proyectos, amo gestionar, amo organizar, pero claro, una mujer de mi edad hace 40 años atrás estaba habitando otro proceso. Entonces, no tenía la posibilidad de un bienestar porque el sistema tampoco se los permitía. Estaban para quedarse en su casa, atender a su marido, sus hijos. Sí, no podían estudiar, no podían, no tenían opinión, no contaban en nada en la sociedad, no había nadie. Mire todos los logros que han tenido hoy en día. vicepresidentas, presidentas de corporativos grandiosos liderados por mujeres, círculos de mujeres, etcétera, todo lo que hemos y lo que falta todavía por conocer. Y lo que falta todavía. Exactamente. Muy interesante todo ello. Muchas gracias, licenciada. Quisiera preguntarle algo que quizás le han hecho anteriormente. ¿Qué señales indican de que una mujer está desconectada de sí misma? Yo te puedo decir lo que yo observo. Quizá esto puede sonar un poco disonante, valga el juego de palabras, ¿no? Pero generalmente las mujeres que se ubican desde un lugar de victimización. No digo que no haya víctimas, lo que digo es que... no, es que hay diferencia entre ser víctima y victimizarse, ¿no? Eso de terapia lo descubrimos después. Exactamente, digamos, hay muchas mujeres que les resulta como cómodo el rol de a mí con todo lo que me pasó, o a mí el pobre de mí. Entonces son eternas niñas que no se hacen cargo de sí mismas, que no deciden, volviendo a la pregunta de antes, ¿no? Que no están dispuestas a vivir el proceso, volviendo a la pregunta de antes, ni tampoco pueden habitarse porque desconocen, digamos, lo que podrían llegar a ser si salieran de ese lugar de victimización. El ser humano en general se victimiza. Es, ¿qué querés con el... con lo mal que me fue, qué querés si en la Argentina cuando pasó tal cosa, y qué querés si me echaron del trabajo, y qué querés si me engañaron? Pero si estamos hablando del mundo de los adultos, eso sí, te trae noticias de ti, tú puedes hacer algo con eso. Y hoy por hoy, con todas las asociaciones, con todos los grupos, con todos los espacios que hay para que uno esté bien, el que no está bien es porque realmente no es decir que me suena muy, muy bruto decir porque no quiere, pero hay muchos espacios, ¿no? Incluso gratuitos, para estar bien. O sea, tú me preguntas por la desconexión, eso, la victimización. La victimización es como prima hermana de la desconexión, porque todas las mujeres tenemos posibilidades de generar algo, ¿no? De hacer algo, por poquito que sea, ¿no? De emprender algo, y no digo nada más que cuando digo emprender no me refiero a de pronto business. Un negocio. Digo, emprender puede ser armar un grupo. Yo llegué a Málaga hace 2 meses y armé un grupo gratuito de mujeres caminantes. Entonces digo, bueno, ¿por dónde empiezo? Empiezo a caminar, que es lo que la vida me da salud, tengo 2 piernas, estoy frente al mar, digo, ¿qué puedo hacer? Caminar. Sí, te estoy diciendo una cosa que es súper sencilla. Hablé con otra mujer y me dice, nosotras nos reunimos aquí, que tejemos y leemos libros. ¡Wow! ¡Qué bueno! Me encanta tejer y me encanta leer libros. Voy. Entonces, quiero decir que la desconexión es porque uno ha entrado en un estado de comodidad de esta famosa zona de confort, que para mí es zona de control, en donde uno controla lo que quiere y cuando hay posibilidades de estar mejor, sí, pero no quiero tanto. No quiero tanto porque si no eso me quita de la comodidad de echarle la culpa a los demás de lo que a mí me pasa. Y cuando en realidad es una decisión, o sea, volviendo a la pregunta, ¿no? Es una decisión. Bueno, yo voy a decidir estar bien con todo lo que eso implica porque no es fácil estar bien. El bienestar no es fácil, pues es una... Una vida mejor tiene un precio. Yo no digo que no, tiene un precio. Exacto. Yo lo he pasado, digamos, no estoy hablando desde un lugar en donde a mí me haya resultado fácil, digamos, no es fácil. Cuando uno emigra solo, ¿viste? Yo veo que gente que de pronto emigra en familia, o bueno, tengo a mi hijo, él está en Valencia, pero somos los únicos dos, él es adulto. Pero aún así, digamos, uno dice, bueno, a ver, solita mi alma, ¿por dónde empiezo? Me pareció que lo mejor que podía hacer era ir a un círculo de mujeres, justamente. A partir de ahí, claro, que es Casa Luna, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí, bueno, ¿qué puedo dar? ¿Qué puedo ofrecer? De lo que yo sé, de lo que yo he vivido. ¿Cómo estar al servicio? Cuidado. Es que en verdad lo que nos hace sabias es el dar, no hay otra cosa. Es la trascendencia, es poder dar y poder... dar y darnos, ojo con esto. Porque hay muchas personas que de pronto dicen, bueno, a ver, entonces, ¿qué hago? ¿Cómo tengo que hacer? Y bueno, yo no te voy a decir qué es lo que tienes que hacer, pero sí puedo darte herramientas que te permitan verte, que te permitan comprenderte. y a partir de ahí ver cuál es tu propio camino, que no es el mío. Yo no, después entonces, lo más maravilloso es descubrir que las personas que están alrededor son las personas que uno atrae porque uno está vibrando en esa forma. Si uno está en conflicto, vas a encontrar vecinos peleoneros todo el santo día desde que Dios amanece. Y cuando uno cambia esa vibración, lo que llega son personas así como ustedes, el círculo de mujeres Casaluna, que mandamos abrazos, o también en Málaga, que me menciona a nuestros queridos amigos del círculo malagueño de escritores, que también pertenecen a la revista Femme International, y agradecemos su contribución literaria. Y la verdad que uno va cambiando ese chip, como decimos, y uno va vibrando en otra forma, y uno atrae otro tipo de personas que tienen otro pensamiento y lo impulsan a uno, le dan ideas y vas creciendo, y es increíble eso, de verdad. Es increíble. Fascinante. Realmente es increíble. Hoy nombraba esto de la intuición y de las sincronicidades. Una de las cosas que ha ocurrido, por ejemplo, es que cuando me pongo a hablar con Silvia, su cumpleaños es el 10 de octubre, y ella me dice, yo también, ¿no? Y digo, bueno. Y después Silvia, yo mencioné que yo perdí, o sea, no tengo a mi familia, incluida a mi hermana. Mi hermana se llamaba Silvia. Entonces, cuando la conozco a ella y digo, bueno, volvemos a lo mismo. El universo te va diciendo si tu instrumento está afinado. Y fue fluyendo todo. Entonces, incluso lo que no fluye, te viene a mostrar. Pero es cierto que si estás roto, vas a atraer al descosido. Si eres víctima, vas a atraer al victimario, porque en realidad necesitas seguir habitando ese lugar de víctima. Exacto. Y si no, te va a atraer al victimario para que tú aprendas que te tienes que empoderar. No me gusta la palabra empoderar, debo decirlo, pero tengo toda una hipótesis en relación a la palabra empoderamiento. Pero, bueno, para decirlo de otra forma, tú puedes ejercer tu poder. Uh-huh. ¿Mm? Y solamente lo puedes hacer cuando viene alguien a mostrarte. Hay personas que efectivamente, si estás habitando el conflicto, entonces tu hábito es el conflicto, entonces vas a traer situaciones en donde tú tengas que entrar en esa dinámica. Porque es así, es exactamente así. O sea, por resonancia, por complemento, la vida te lo va a traer. Sin dudas. Sin duda alguna. Aquí es un momento, en esto, lo que usted está compartiendo con nosotros, digamos, es un momento de introspección colectiva para nuestra querida audiencia. Y ay, estamos fascinados, de verdad. Gracias por estar con nosotros. Lindo. Nos vamos a una brevísima pausa, así que primero respiremos todos juntos, porque hablar de bienestar también es permitirnos un momento para procesar lo que sentimos. Así que ya volvemos con más en el Café de las Mañanas. Estamos en Mujeres que Inspiran, pero no se olviden que tenemos nuestra encuesta fijada en nuestros grupos WhatsApp, Telegram, Facebook, en las redes sociales como Luna 9 Radio Digital y en nuestros canales de Telegram, WhatsApp, Instagram y YouTube. La pregunta del día de hoy es: ¿qué hábito les gustaría incorporar en este 2026? Opción 1, meditación. Opción 2, actividad física. O opción 3, mejor descanso. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio le vamos a pedir a la licenciada Nay que por favor nos dé un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre decimos, porque su opinión cuenta. Y aprovecho para agradecer a todos y cada uno quienes están activamente participando en las distintas plataformas. Ahí los estoy viendo. Gracias por sus votaciones. También a nuestra querida familia Luna 9 Radio en Estados Unidos, Perú y Argentina, que siguen en sintonía con nosotros en nuestras plataformas de radio. Recuerden que pueden hacer sus preguntas, saludos, comentarios en distintas plataformas. Todo en nuestra página bit.ly/Luna9Radio Digital. Ya volvemos, no se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Estamos trabajando. Estamos trabajando por ustedes. Síguenos en Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. No te desconectes. Enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy,

dedos imagino mi creación. Cierro pensamientos que bloquean mi intuición. Creo en mi tiempo presente, limpio y libero mi mente. Ando mis caminos, paso firme sin presión. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 11 y 17 minutos. Y tenemos cielos nublados en New Jersey, está lloviendo con una temperatura de 42 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 39. Es decir, estamos en 6 grados Celsius con una sensación térmica de 4 grados Celsius. Muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy. Estamos en el Café de las Mañanas y hoy en Mujeres que Inspiran nos acompaña Anaí Roma, licenciada en turismo, psicóloga clínica, con posgrado en psicología sistémica y máster en psicología general sanitaria. Comparte con nosotros el tema Una vida dedicada al bienestar. Antes de continuar con nuestra programación, estábamos disfrutando de un gran tema de nuestra querida amiga Agna Zavi, quien es artista y compositora originaria de Chiapas, México. Cuyo nombre significa Madre Tierra en variantes maya e inuit. Y recordemos que es una artista que estuvo con nosotros y tiene más de 19 millones de streaming por todo el mundo en todas las plataformas. Y ahí estábamos disfrutando del gran tema Abro Mis Caminos. Muchísimas gracias, Agna Zavi, con Almeida Saavedra. Pues dicho ello, aprovecho también para compartir los saludos de nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. Gracias al doctor honoris causa José López en Puerto Rico, que mandamos un fuerte abrazo desde cabina en New Jersey. Y también a la señora Violet Echeverría, aquí también en el estado de New Jersey. Compartimos saludos de nuestra querida Miriam Mendoza desde Cuenca, Ecuador, nos está saludando, nos manda bendiciones, nos dice excelente programa, éxito en todo lo que sigas haciendo, Anaí nos dice. También nos dice excelente, señora Violet Echeverría, de nuevo en New Jersey, gracias por su constante apoyo. Maestra Hortensia Rosas, ahí le está dando like a nuestra publicación, hasta Cuernavaca, Morelos, México. Dicho ello, pues vamos a continuar con nuestra programación. Licenciada, ¿cómo influye la cultura hispanoamericana en la forma en que las mujeres entienden el bienestar? Díganos, por favor. Puede encender su micrófono para poder escucharle. Gracias. Sorry. Perdón. No, tranquilo. Vamos a empezar a aplicar las cosas que dijimos hasta ahora, para empezar un poco a usar los recursos que van surgiendo. Hoy decía que que nada de lo que ocurre en nuestra vida es casual, ¿no? Y que tenemos que empezar a pensar y sentir en coherencia con lo que somos, lo que sentimos, lo que decimos y lo que hacemos, ¿no? Cuando yo estaba por hablar, el micrófono estaba cerrado, ¿no? Eso quiere decir que muchas veces nuestras voces fueron silenciadas, ¿sí? Entonces, justamente en épocas en las que la mujer no podía hablar, y no te estoy hablando de épocas de hace muchísimos años atrás, aún hoy hay lugares en los cuales las mujeres no pueden hablar. Y no estoy hablando solamente de Latinoamérica, de Sudamérica, en el sur de Italia, que es donde vengo yo, las mujeres van detrás y los hombres van delante del coche, por ejemplo. Entonces, no quiero dejar pasar esto que sucedió en el campo cuando tú me hiciste puntualmente esta pregunta y mi micrófono estaba silenciado, ¿sí? Entonces, cuando aparecen esas cosas, ya no es la cultura, a veces es uno mismo el que se silencia, una misma la que se silencia, porque en este caso el micrófono lo podía activar yo, ¿sí? Pero ¿cuántas veces callamos nuestras voces por temor al reto, temor al grito, temor a la crítica, temor al rechazo, temor al abandono, temor a que estemos diciendo cualquier pavada simplemente porque no sentimos que como mujeres tengamos la autoridad de decir determinadas cosas, ¿no? Entonces, esto en nuestra cultura está muy atravesado, esto es histórico, como quien dice, ¿no? Y salir de ahí no significa que uno tenga que polarizarse, ¿no?, en el otro extremo, convertirse en esas mujeres que de pronto, porque acá estoy yo y se hace lo que yo digo, porque no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la voz es un proceso que tenemos que ir descubriendo muy de a poquito para encontrar nuestra propia nota, ¿sí? Yo te voy a contar una anécdota personal e íntima al mismo tiempo. Mi papá solía decir en momentos del almuerzo, de la cena, decía, comé, cállate, me decía. O sea, cállate, cállate. O sea, callarme la boca, yo no podía haber una opinión distinta que no fuera la de él, ¿no? O que de pronto habláramos de emociones. Porque las emociones en alguna época de nuestra vida, era lo que decíamos antes, eran malas palabras. O sea, uno no podía hablar de lo que sentía. Eso era contracultural decir lo que uno sentía. En realidad lo que había que hacer es contar lo episódico. Fui a tal lugar, vine, ¿a qué hora llegaste? No, ¿cómo te fue? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué hay que comprar? O sentarse frente al televisor, escuchar noticias. O sea, era todo un mundo muy asociado a un área alejada de lo emocional, siempre alejada de lo emocional. De hecho, mi nona solía decir, a los hijos hay que besarlos dormidos. Mirá vos, la desconexión que existía en relación a las emociones. Entonces, todo eso yo creo que fue haciéndome ya en los años, ¿no? Hasta que de pronto algunas voces empezaron a resurgir. Me viene la canción de Juana Zurduy en Argentina, ¿no? Flor del Alto Perú, en Perú. Las capitanas, las líderes, mujeres que empezaron desde un lugar de poder real, no desde la lucha por la lucha en sí misma, sino de un lugar creativo, ya sea de abrir caminos, de abrir nuevos espacios. Por eso me gustó esto que decías, no la he escuchado, ¿no? El tema, no tuve oportunidad de escuchar la canción, pero era Abriendo Caminos o algo así, has mencionado, caminos, ¿verdad? Abriendo Caminos, bueno, y de Agnès Zavi. No me parece casual tampoco, ¿no? Por eso lo retuve, no. Porque digo, claro, en realidad se trata de eso, se trata de abrir caminos, y claro que la que va a abrir camino no es la mejor que lo va a pasar, no es la que mejor lo va a pasar. Pero al mismo tiempo uno puede ir observando el proceso y ver cuáles son tus aliados en el camino. Más allá de eso, yo creo que hay mucha buena prensa en el sufrimiento asociado al amor romántico, ¿sí? Es decir, parece ser, si no las novelas, las telenovelas, no triunfarían si no fuera porque siempre hay una que es abandonada, engañada, otra que es discriminada, pero viene alguien y la rescata, digamos, hay el sufrimiento per se también es una condición que parece que una tuviera que sufrir, ¿no? Porque si no, no es amor. Y de ahí se justifican tantos maltratos, tanta psicopatía, porque yo que lo quiero, que lo amo, pero en algún momento se reivindicó esto, ¿sí? Desde las novelas, desde las películas, desde las obras literarias, de Romeo y Julieta a esta parte, o con el mito de Platón, de la media naranja, o sea, si yo no soy una persona completa, si no tengo la parte que me falta, es decir, hay algo que viene dado a nivel cultural que exalta o ensalza el sufrimiento en los vínculos, el sufrimiento en las relaciones, ¿ok? Y estos son los lugares que hay que dejar de mitificar, que hay que desmistificar, ¿eh? Creo que hay que empezar a moverse, a correrse de esos paradigmas que hasta no, como digo, hasta no hace mucho tiempo atrás nos atravesaban, ¿sí? Por suerte estamos ubicadas ahora en otro lugar, pero el primer paso me parece a mí que es encontrar nuestra propia voz, ¿sí? Encontrar cuál es nuestro instrumento dentro de la orquesta de nuestra vida, en donde la orquesta puede ser nuestra familia, un grupo de amigos, mi lugar de trabajo, mi relación de pareja, mi rol como madre, mi rol como ciudadana, lo que sea, ¿sí? Pero encontrar cuál es ese rol, ¿sí? Y esa voz dentro del, ya te digo, dentro del sistema en el cual me ubico, ¿sí? Muchísimas gracias, muy importante ello. De verdad que grato conversar con usted. Quisiera preguntar algo. Que quizás le han preguntado en su práctica o en otros talleres, ¿es posible equilibrar el trabajo, familia y bienestar sin sentir que estamos fallando en algo? Es muy interesante tu pregunta, porque en realidad todo es uno, todo es uno. Uno, pues somos seres humanos y no actos humanos, uno siempre es uno. Entonces, la persona que no equilibra, entre comillas, o que se siente desequilibrada, entre comillas, es porque hay algo en lo cual no está siendo coherente, ¿sí? Es decir, volvemos a lo que decíamos al principio como precepto, coherencia. Coherencia entre lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que hago. Si yo estoy teniendo más desequilibrio en un área de mi vida, es porque necesito reordenar mi energía. A menos que estemos hablando de un momento particular de la vida en la que todas estamos, que es, por ejemplo, cuando tienes los chicos chicos, por ejemplo. Hay momentos en los que de verdad la vida aprieta, ¿eh? O sea, no quiero decir con esto que uno... Y bueno, pero esa será la coherencia. Sentirse desequilibrado. A veces uno está desacomodado, pero no desequilibrado. ¿Se entiende la diferencia? Es decir, tú puedes estar... has conocido a alguien, te has enamorado. Lo más lógico es que haya áreas de tu vida, por ejemplo, si salías con amigos o estabas con amigas, que quites un poquito de tiempo a ese área, porque uno tiene que repartir, ¿no? La vida es como esos tubos, vasos comunicantes, ¿viste? Esos que aprendíamos en química, ¿no? Estaban los vasos comunicantes. Tú ponías agua y aparecía parejo, ¿no? El agua, el líquido en los vasos comunicantes. La vida es así, pero siempre es uno. Siempre es uno manifestándose en las distintas áreas de la vida, ¿no? Entonces, cuando alguien me pregunta, por ejemplo, te voy a contar un problema que tengo, pero no es lo que me ocurre. En realidad me pasa con otra cosa. No. Todos los problemas que tienes eres tú. Todos los desequilibrios que tienes en tu vida eres tú. Y ese eres tú va cambiando, por eso decíamos, yo soy yo y mis circunstancias, va cambiando a lo largo de toda nuestra historia. De pronto, en este momento de mi vida, no son las mismas prioridades que yo tenía a los 30 años. Entonces, los desequilibrios de los 30 no son los desequilibrios de los 60, son momentos diferentes de la vida. Pero cuando uno se hace cargo, uno tiene que saber que van a haber momentos de desequilibrio. Y está bien que suceda así. Porque por ahí es muy raro que en la vida, es como, ¿cómo decirte? Es como cuando uno se hace una analítica, ¿no? Es muy raro que uno tenga siempre el mismo valor de colesterol, de hematocrito, de triglicéridos. Es raro, porque uno es un sistema dinámico, afortunadamente, ¿no? El tema es que ese desequilibrio no se convierta en enfermedad, No sea, cuando digo enfermedad, me refiero a una enfermedad física o una enfermedad emocional también, psicológica, ¿eh? Que no te genere síntomas de ansiedad, de angustia, de, en fin, de pronto estás en un trabajo que no te motiva para nada. Yo porque amo lo que hago, entonces como no lo vibro así, ¿no? Pero hay personas que no, que en realidad están en un trabajo o en una relación de pareja que ya no les vibra. Entonces, Ay, no, mi pareja me exige mucho y yo quiero salir con mis amigas y no, pero quiero pasar más tiempo con ellas que con él. Claro, pero en la base no está que tú no puedas equilibrar tu vida, sino que te quieres ir de ese vínculo de pareja, ¿se entiende? ¿Cómo es lo que dicen en Entonces, terapia de que la pareja es el espejo de lo que uno le falta, uno carece? Hay un término que utilizan en terapia que se me fue ahorita cómo va textualmente, pero así es como lo que usted está compartiendo con nosotros. Y también quisiera claro. preguntarle algo, ya que estamos hablando del enfoque sistémico. Desde su enfoque sistémico, ¿cómo influye la familia en el bienestar individual? La familia es todo un tema. ¿Tú te refieres a la familia de origen? Sí, correcto. Ah, Eso, ok. el medio de origen. La familia es todo. La familia es un molde a partir del cual nosotros. Haz de cuenta que nosotros nacemos con un par de reflejos, ¿no? Esos reflejos son la succión, no me sale el nombre, no, cuando uno coge o agarra algo, tiene otro nombre, pero. Y un par de reflejos más, nada más. Después, a partir de ahí, esto es muy interesante cómo nosotros vamos inscribiendo nuestra personalidad primero con mamá, que es la primera figura que tenemos ahí de referencia, y después con nuestra familia. A partir de ahí, yo he hecho mi estadística propia, pero bueno, también lo he estudiado, el 50% de la humanidad viene bien de papeles, vamos a decir así, viene bien de fábrica, como quien dice, ¿no? Quiero decir, donde hay una persona que contiene rol materno y nutre, y donde hay una persona que limita, que pone orden, dirección y camino, que es el rol paterno, ¿no? Orden. Pero la mayoría de nosotros venimos con familias más o menos disfuncionales. Entonces, a nosotros nos toca hacer la tarea, que es buenísimo que sea así, porque si no, no tendríamos nuestra autonomía. No, todo, nuestro ser es autónomo. Entonces, tenemos que encontrar nuestro propio guión de vida, nuestro propio libreto, nuestra propia rol dentro del escenario de la vida. Alejarme de lo que mamá y papá decían o de lo que se suponía que esperaban de mí, de las prerrogativas de las familias o del clan, de las lealtades, ¿eh? Te voy a dar un ejemplo para que se entienda mejor. Cuando hablamos de empoderamiento, por eso a mí no me gusta la palabra empoderamiento, todos nos empoderamos desde algo, ¿eh? Desde algo que viene dado por alguien o por algo, a veces es la familia de origen, ¿eh? Por ejemplo, en mi familia, el área de empoderamiento era el hacer. Digamos, para mis padres, si una persona dormía una siesta a las 10 de la mañana o a las 7 de la tarde, era un vago. Eras vago, o sea, no podías dormir siesta a esas horas, eras un vago, digamos. Sí, me acuerdo. O bueno, así otras cosas más, ¿no? Pero hay familias que privilegian otras áreas, otras cosas, por ejemplo, el arte, de familias que, o la inteligencia, o el orden. Es decir, cada familia tiene un dote, como quien dice, tiene una característica que después uno copia y desde ahí uno se cree empoderado, ¿sí? Yo hice muchas cosas en mi vida, como lo muestra mi currículum, pero además, como lo muestra mi propia vida, en términos de movimiento, yo no tengo problema en pintar paredes, en trabajar de lo que sea, en armar caminatas o en hacer lo que sea, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es algo que me viene de familia, para mi propio empoderamiento. Yo siento que puedo mucho, digamos, ¿no? No lo digo con soberbia, lo digo hasta te diría compasivamente a veces, porque a veces me dicen, pero eres muy valiente. A ver, yo ya estoy bastante cansada de que me digan que soy muy valiente, porque ese es un empoderamiento de mi propio clan, ¿eh? Te sigo en la pregunta, ¿eh? No, no me estoy derivando, quiero llegar a lo que te quiero decir. En este último tiempo descubrí que no hace falta hacer tanto para ser querido o para ser amado. ¿Se entiende? Que uno puede conectar con lo que uno es en esencia, incluidos los defectos que uno tiene, porque obviamente uno no es perfecto, y no por eso no ser querido, no por eso no ser aceptado. Es como cuando uno te dice, bueno, a ver, ¿quién puede? Y el primero que está levantando la mano es, ah, yo voy, o doy algo antes de que me lo pidan, porque eso es un área de empoderamiento para mí. Mi propio poder sería, en este caso, estar en mi ser y confiar en que la vida va a traer lo que tenga que traer de acuerdo a eso que yo aprendí en mi propio clan. Entonces, respondiendo a tu pregunta, hay valores que uno puede, o dones o dotes que uno puede tomar de la familia, pero no quedarse como que es palabra santa o es palabra sagrada. Porque es cierto que mucha gente que ha logrado un montón de cosas haciendo la mitad de lo que yo hice. Y yo miro y digo, yo las admiro, las envidio, ahí está. Pero después digo, bueno, tengo que aprender en la quietud también, ¿no? Porque en definitiva vamos hacia ello. O sea, la vida es después de quietud. O sea, cuando llegamos cerca de momento en donde uno tenga que emigrar de este plano, yo no puedo estar a último momento haciendo y haciendo y haciendo y haciendo. Llega un momento que el hacer tiene que dar paso al ser, porque hacia eso vamos, ¿no? Entonces, ahí la pregunta sería, ¿cuáles son las características de mi familia de origen que limitan mi camino? Esa sería la pregunta, porque yo nombré una, pero hay un montón de otras que no. Por ejemplo, en mi familia sigo amando la música, pero ellos ya no están, pero bueno, éramos músicos también. Entonces, quiero decir, hay un montón de cosas que son maravillosas de la familia de origen, pero la pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿cuáles son esas características que limitan mi camino? Que hacen que siempre tengan que estar sobredefendido en un estado de alerta o teniendo que hacer algo, porque si no hago algo me frustro, me siento mal o siento que soy vago, ¿se entiende? Entonces, hay que hacer un análisis de conciencia en ese sentido. Muchísimas gracias, de verdad. Educativo es hablar con usted, de verdad es gratificante poder compartir sus experiencias con toda nuestra audiencia internacional. Y quisiera preguntarle, en su experiencia, ¿cuáles son los hábitos mínimos que toda mujer debería incorporar para mejorar su bienestar? Mira, volviendo a esta cuestión de yo lo llamo un método, porque en realidad Roma, fíjate tú, ¿no? Roma es mi apellido. Y me pareció que una forma de dignificar a mi familia justamente es hacer uso de ese apellido, pero solo que para la trascendencia, para la salud mental. Por eso dije reconocer, ordenar, meditar y accionar. Entonces, cada una de esas letras, digamos, representan esos consejos que yo aplico en mi propia vida. El primero es reconocer. Reconocer se quiere decir qué siento, qué me pasa, hacia dónde estoy ubicada en la vida. No hace falta tener el propósito de vida, porque es un tema que está de moda, pero que lo único que hace es frustrarnos. Lo único que hace cuando te preguntan cuál es tu propósito de vida es frustrarte. Porque el propósito de vida se va construyendo. A veces uno puede tener propósitos que parecen a simple vista muy nimios, muy simples, pero que sin embargo, si la persona está en coherencia, ya está conectado con su camino, no importa hacia dónde, el tema es que esté en la vía correcta. Entonces, reconocer, lo primero. El otro es ordenar. O sea, yo necesito ordenar mi vida. Si yo no tengo un orden en mi vida, cuando digo orden no me refiero a un horario determinado, al desayuno a tal hora tal cosa, no. Un orden me refiero a que yo pueda darle a estas áreas, la física, mental, emocional y energética, cada cual el lugar que le corresponde. ¿Sí? Si yo entreno 10 horas en el gimnasio todos los días, evidentemente no estoy ordenada. Y lo mismo, si yo como todos los días tallarines, o como pasta todos los días, o como helado todos los días, que me encanta el helado, pero yo me lo reservo para el fin de semana, no estoy ordenada. Si yo quiero salir todo el tiempo con todo el mundo y a todos me cuesta decir que no, no estoy ordenada. O sea, el segundo es ordenar todo lo que uno trae en la vida. Cuando hablo de meditar, el tercero, significa ni más ni menos que yo pueda tomar distancia de la realidad. No quedarme pegada con la realidad, sino poder tomar cierta distancia. A veces puede tener que ver con caminar 10 minutos en conexión con la naturaleza. A veces tiene que ver con quedarse quietito con los ojos cerrados y respirar. A veces tiene que ver con meditar específicamente, pero necesitamos bajar nuestro sistema de alerta para conectar con la vida, con darnos cuenta de que estamos vivos. Esa es la inteligencia espiritual, de hecho se llama así. Y el último es accionar. O sea, nosotros necesitamos ordenar también nuestra acción, porque hay muchas acciones que son compulsivas. Mucha gente que encara un montón de cosas sin haber pasado por los procesos anteriores, ¿sí? Son acciones compulsivas. La acción tiene que ser consciente. Y cuando hablo de acción consciente, es una acción que tiene que venir de la mano del reconocimiento, del orden y de la meditación. A partir de ahí, yo puedo accionar, ¿no? Es la flecha, ¿no? Es esta flecha. Los tres dedos que tiene que ver con sentimiento, emoción y palabra, y luego apunto hacia eso que yo quiero en la vida. Pero tiene que ser, yo te digo esto porque yo soy muy entusiasta en la acción. Entonces me ha pasado que encaro 10 cosas al mismo tiempo y digo, pero a ver, ¿cuál de estas cosas es una acción consciente? Y por ahí descubro que solamente dos son. Ok, me frustro, claro que me frustro, pero tengo que apuntar a eso, ¿no? Entonces, de alguna forma yo creo que eso, cuando uno lo logra, conectamos con un mejor estar, digamos, con un bienestar, cuando logramos hacerlo. Muchísimas gracias, de verdad. Se siente de verdad práctico, accionable, todo lo que usted está compartiendo con nuestra querida audiencia, quienes están en sintonía en Estados Unidos, en Perú, México, Argentina, que los vemos, muchísimas gracias, de verdad. Vámonos a una brevísima pausa y los invito a pensar qué pequeño gesto podrías regalarte hoy para sentirte mejor. Regresamos enseguida y no se olviden que tenemos nuestra encuesta fijada en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, igual que nuestros canales de Telegram, Instagram, YouTube. La pregunta es, ¿qué hábito te gustaría incorporar en este 2026? Opción 1, la meditación. Opción 2, actividad física. Opción 3, el mejor descanso. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio, le vamos a pedir a la licenciada Anaí que por favor nos dé un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Les queda todavía un tiempo para poder hacer sus votaciones. Gracias a quienes están activamente participando en ello. Aquí les agradecemos muchísimo porque eso nos permite conocer el sentir, pensar de todos y cada uno de ustedes. No se mueven de ahí que ya volvemos. Estamos en Luna 9 Radio Digital y esto es Mujeres que Inspiran. Ya volvemos, no se muevan. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Síguenos en Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. Enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy. La recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En el año 1711, un día como hoy, Felipe V funda en Madrid la Biblioteca Nacional de España. 1775, en Guatemala, se funda oficialmente la ciudad de Nueva Guatemala de la Asunción. 1820, un día como hoy, se proclama la independencia de Trujillo, Perú, de España. 1854, en Valladolid se publica el primer número de El Norte de Castilla, diario que se sigue editando actualmente. 1863, un día como hoy, en Egipto, se inaugura el Canal de Suez, uniendo las aguas del Mediterráneo y del Mar Rojo. 1898, en Múnich, se estrena el poema sinfónico Don Quijote, de Richard Strauss. 1934, un día como hoy, en el Teatro Español de Madrid se estrena la obra Yerma, de Federico García Lorca. Esto sucedió un día como hoy. ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría, la abogada de los latinos, tiene un profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad latina. Con más de 15 años de experiencia, te ayudamos en temas de inmigración, deportaciones, permisos de trabajo, peticiones familiares, DACA, TPS y mucho más. Ingrid Echeverría está aquí para ayudarte brindando atención personalizada y la representación legal que te mereces. Contáctenos ya.

Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 11 y 52 minutos. Y tenemos cielos nublados en New Jersey, sigue lloviendo y tenemos una temperatura que está en 43 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 38. Es decir que estamos en 6 grados Celsius con una sensación térmica de 3 grados Celsius. Muy buenos días, y es que recién nos sintoniza el día de hoy. Estamos de vuelta aquí en el Café de las Mañanas y hoy en Mujeres que Inspiran nos acompaña Anaí Roma, licenciada en turismo, psicóloga clínica con posgrado en psicología sistémica y máster en psicología general sanitaria. Comparte con nosotros el tema, una vida dedicada al bienestar. Pues continuamos con nuestra programación. Licenciada, ¿qué le diría a una mujer que siente que ya es demasiado tarde para empezar a cuidarse? El tiempo es una dimensión muy relativa en términos de que no es lo mismo, volvemos a poner en contexto, ¿no? Hablando de lo sistémico, no es lo mismo cuidarse a los 15, a los 20, a los 30, a los 40, a los 50. Para mí el cuidado fundamental en determinado momento de la vida es cuidar mi interior. Es decir, cuando uno cuida su interior, y no me estoy refiriendo nada más que lo que uno come, sino también con quiénes se relaciona, qué tipo de vínculo uno ingiere, qué tanto va por la naturaleza, qué tipo de aire uno respira, ¿no? Se hace mucho hincapié en comer bien, sin embargo, si uno está sentado a una mesa donde escucha gritos, donde hay gritos aquí al lado tuyo, realmente uno no está comiendo bien, por más que sea sano lo que uno ingiere, ¿sí? Entonces, es impresionante cómo de rápido responde nuestro cuerpo, nuestro alma, nuestro ser, nuestros pensamientos cuando hacemos pequeños pasitos de autocuidado. Y para eso jamás es tarde, jamás es tarde. Afortunadamente tenemos lo que se llama epigenética, en donde se descubre que nuestro ADN puede cambiar a partir de determinado cambio en hábitos que uno pueda llegar a hacer. Y cuando digo hábitos no me refiero nada más que a un gimnasio, sino que me refiero a nuevas respuestas que uno pueda dar en la vida, salir de la reactividad, conectar con personas diferentes, caminar cerquita del mar, salir de nuestra zona de confort, ordenar una casa, poner música, bailar. Hay un montón de cosas que uno puede hacer y vivenciar que modifican nuestro ADN, lo modifican. Entonces, nunca es tarde porque la respuesta que da nuestro organismo es cualitativa, no es cuantitativa. Lo que quiero decir es que puede haber una persona de 90 años, de hecho a mí me pasó con mi papá, que falleció a los 93, y su te quiero hija, a mí me cambió la vida, y a él también, ¿no? En un padre que era una persona dura, que no manifestaba emociones, que bueno, ¿cambió mi ADN? Por supuesto que lo cambió, porque yo pude conectar con un padre que pudo expresar, ¿no? Venía expresando, obviamente, lo estoy dando como ejemplo, pero y tenía 90. O sea, la maternidad y la paternidad son áreas fundamentalmente donde uno puede cambiar. La calidad de la pareja, también uno la nota. Hay personas que forman pareja a los 70 años y esa pareja que forman a los 70 también es una manera de cambiar. Porque uno dice, bueno, no pude mantener una relación a los 40, la tengo a los 70. Entro en ámbitos en donde puedo sociabilizar con otro tipo de personas. Estoy cambiando. Por supuesto que uno va a cambiar de acuerdo a la etapa de la vida y la circunstancia que está viviendo, ¿sí? Y jamás es tarde para eso, jamás es tarde. Porque la vida es tan rica que siempre debe haber un área que es susceptible de generar algún tipo de cambio. Te voy a dar un ejemplo. Mira, yo hace unos años corría, ¿no? Trotaba, ¿no? Entonces, digo, bueno, una vez que llegué a los 10 kilómetros, bueno, corrí 10 kilómetros, listo, tenía 50 años, está bien, nunca más corrí porque la verdad que no lo disfrutaba mucho. Pero sí veía mujeres jubiladas de 60, 60 y pico, que se planteaban hacer media maratón o una maratón. Te estoy diciendo 21 o 42 kilómetros, ¿sí? Entonces, a todos les parecía como que era algo, digamos, como fuera de serie, ¿no? Decir, bueno, qué bien, qué bien, ¿cómo puede hacer una maratón una mujer de 65 años? Y yo siempre lo sentí como algo que no era un cambio al cual yo quisiera orientar mi vida, ¿no? Porque no lo estoy criticando, lo que quiero decir es que para cada edad su afán, ¿no? Es como cuando uno dice cada día trae su afán, bueno, en determinado momento de la vida, a mí me pare hoy por hoy, a mí me parece mucho más importante nutrir mi interior sin dejar de moverme, sin dejar de cuidar mi cuerpo, lo que ingiero, etcétera, pero en actividades que reflejen mucho más este momento vital que estoy atravesando, ¿se entiende? Entonces, lo que uno puede cambiar siempre tiene que ser como un efecto palanca, es como si apalancara tu vida en el resto de las áreas, ¿no? Porque como decíamos antes, como estos son vasos comunicantes, cualquier cosa que tú hagas en una determinada área de tu vida va a afectar al resto. Entonces, si tú tienes buenos vínculos con los demás, seguramente tu producción vital va a ser buena también, porque nos vamos como estamos atravesados por todas estas determinaciones, como quien dice, ¿no? Y como decía antes, uno siempre es el que es, en cualquier área de la vida. Entonces, no, definitivamente nunca es tarde para cambiar. Y yo creo que mientras estemos vivos, siempre tenemos esa oportunidad, porque tenemos que amortizar nuestra encarnación. Exactamente. Estamos en este plano para poder amortizar nuestra. Algo vinimos a hacer, ¿no? Exacto. Entonces, me parece Exacto. que siempre se puede, siempre se puede. Muchísimas gracias, licenciada. Licenciada Anaí, pues vamos a conocer el resultado de la encuesta del día de hoy para conocer Vale. el sentir y pensar de nuestra querida familia de Luna 9 Radio el día de hoy. Recordemos que la pregunta de hoy fue: ¿qué hábito te gustaría incorporar en este 2026? Y ampliamente nuestra querida familia ha elegido a actividad física. ¿Cuál es ese feedback o qué opinión le merece el resultado que nos muestra esta encuesta? Bueno, en principio, mira, yo noté un par de cositas que quizá valga la pena justamente en esto de reconocer y ordenar, ¿no? Cuando están estas preguntas hechas, tanto en la meditación como en la actividad física como el descanso, las tres alternativas nos hablan de un solo área, que es el área física, ¿ok? Entonces es importante que lo resaltemos, primero porque la actividad física, en principio, es algo de lo cual tenemos control, aunque después nos frustremos, ¿eh? Yo ya manifesté que a mí me cuesta, ¿no? Años buscando papelitos para inscribirme en gimnasio, voy, pero me cuesta mucho. Hay gente que le sale mucho más fácil, ¿no? Entonces, de las tres áreas, tanto meditación, actividad física y descanso, la actividad física parece que tuviéramos alguna suerte de control, aunque fuéramos con una vez, cada cual sabe cuál es su batalla, digamos, cuánto le cuesta a cada uno. Pero no dejemos de considerar que estamos hablando de un solo área, ¿ok? En este caso de la física. Si nosotros cuidamos el resto de las áreas, y digo la mental, la emocional y la energética, es muy probable que estemos más cerca de hacer esa actividad física, ¿se entiende? Porque si nosotros preguntáramos, por ejemplo, a ver, ¿qué áreas de tu vida quieres modificar o qué áreas de tu vida te cuesta más? Entonces uno puede decir, conocerme más a mí mismo. Si yo me conozco a mí mismo, puedo decir que a mí me cuesta, por ejemplo, la actividad física. Con lo cual, si yo emprendo un viaje, que para mí es una odisea, al gimnasio, voy a saber cuál es mi alcance. Entonces no me voy a anotar en un gimnasio para ir 5 veces por semana, 2 horas de entrenamiento. Voy a ser mucho más humilde. O en mi caso yo digo, bueno, 2 veces por semana pilates. Es todo lo que sé que voy a poder sostener. Porque sé que si no me engaño, ¿se entiende? Entonces me parece muy importante que cada cual, si dice, por ejemplo, actividad física, que se haga cargo de lo que puede de acuerdo a lo que se conoce. ¿Ok? Porque si no va a ser una... Ya entramos en el 2026 con una frustración. Es decir, bueno, voy a decir algo que después no lo voy a cumplir. El área emocional también es importante, digamos, cuáles son las emociones con las que más conecto y en qué lugar esas emociones conectan con una pregunta que me parece muy importante, que es la siguiente. ¿Qué me impide estar bien? Es decir, nosotros estamos hablando de bienestar. La pregunta es, ¿qué es lo que me impide estar bien? ¿O qué es lo que me impide conectar con el bienestar? Porque ahí pueden estar las respuestas de lo que yo efectivamente necesito, ¿sí? De pronto puedo decir, si para mí es importante la actividad física, puedo decir, bueno, ¿qué me impide? Y que tengo problemas en las rodillas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y primero tengo que tratar eso. O de pronto puedo decir, me impide porque tengo un marido o una pareja que no quiere que yo salga de casa. Estoy diciendo cualquier cosa. Entonces tengo que primero resolver eso. O me impide que estoy todo el día trabajando. Bueno, entonces tengo que ver, para hacer una actividad, cuáles son las posibilidades de disponer de mi tiempo para hacer eso. Y la otra pregunta es, no solamente qué es lo que me impide, sino qué sucedería con mi vida si yo lo logro. Porque esa es otra cosa también. No nos olvidemos que hay tantísimas personas que están tan acostumbradas al malestar que cuando conectan con el bienestar no saben qué hacer de sus vidas. No están acostumbradas. No están acostumbradas. Muy cierto. No nos olvidemos que estar bien supone un montón de cosas. Supone ser legitimado, supone modificar nuestras relaciones, supone que nos vaya mejor en muchos aspectos y cuando no estamos acostumbrados, nosotros no nos apegamos a lo bueno, nos apegamos a lo cómodo y a lo conocido. Lo cómodo es lo conocido, por más que eso nos resulte sufriente. Lamentablemente es así, ¿no? Muy cierto. Entonces, yo tengo que saber al quebrar esa zona de confort cuál va a ser mi compromiso con esa tarea. Por eso di mi ejemplo. Digo, yo no puedo comprometerme a ir todos los días al gimnasio porque yo ya sé que no voy a ir. Entonces digo, bueno, 2 veces por semana, pilates, listo. Es lo mínimo vital y móvil, lo mínimo que yo puedo sostener para después, si tiene que venir otra cosa, venga desde ese hábito, desde ese habitarme, para después seguir construyendo. Pero no olvidemos el resto de las áreas. Estamos hablando de la física, tenemos que ver la mental, tenemos que ver la emocional y tenemos que ver la energética. Hay cosas que bajan nuestra energía, definitivamente. Hacer lo que no tenemos ganas de hacer, y es típico ahora en las fiestas, ¿no? Recién me decía una amiga que la están invitando a un lugar donde después, bueno, ella está en Italia, ¿no? Me decía, pero la verdad es que no tengo ganas, y me está insistiendo tanto mi amiga para que vaya, de que dice, pero si yo tengo que hacer lo que siento, me quiero quedar sola en mi casa, comprarme un buen vino, hacerme una rica comida. Le digo, bueno, se terminó el asunto. Porque es una garantía de que si vas lo vas a pasar mal, ¿entiendes? Entonces, pensemos en estas otras áreas de la vida, ¿no? Porque no las podemos descuidar. Yo conozco muchas personas que hacen actividad física que no están bien de la cabeza, para decirlo de manera simple. La actividad física no es garantía de salud mental. Muy importante. Si bien aporta, ayuda, no es garantía. No es garantía. Como la meditación tampoco es garantía de salud mental. Nosotros tenemos que considerar todas las... Al contrario, a veces ya como dije, ¿viste? Muchas personas que meditan que se vuelan. Entonces, muy cierto. Los pies en la tierra y la cabeza en el cielo, pero los pies en la tierra con lo que cada uno puede, sin exigirnos. No hace falta que nos exijamos, no, no hace falta, no tiene sentido. O sea, sí creo que hay que hacerlo. O sea, me preguntás a mí si hay que hacer actividad física. Yo de hecho puse actividad física. Muchas gracias. Licenciado, lamentablemente el tiempo se está acabando, hemos aprendido muchísimo, ha sido muy enriquecedor Muchísimas esto. gracias. Si usted pudiese dejar un breve mensaje a todas las mujeres que nos están escuchando esta mañana, ¿cuál sería, licenciada? Que se conozcan, lo que dije al principio, que se conozcan, que se conozcan, que validen, que conozcan lo que sienten, lo que piensan, desde qué lugar hacen lo que hacen, pero básicamente el autoconocimiento es la llave. No lo digo yo, lo decían los griegos ya, ¿eh? No, solo, no es mío, no es mío. ¿Cómo lo ubicamos, licenciado, en las redes sociales? Yo estoy como Naís Roma Psico. Ahora estoy tratando de subir más contenido, justamente porque estoy más conectada con la tarea. Pero es arroba Naí Roma Psico. Como Naí Roma va a saltar seguramente. Tengo un canal de YouTube que ahora este año me prometí darle más importancia, pero en general subo contenidos en Naí Roma Psico, Oh, donde está perfecto. Comparta toda por mi información. favor los links en nuestro grupo de WhatsApp para nosotros también Genial. suscribirnos a su canal, seguirla y conocer más de todo ese contenido y todos esos tips que usted comparte con nuestra querida audiencia. Gracias de verdad, licenciada. Te agradezco muchísimo de todo corazón. A Muchísimas usted, de gracias, de todo verdad. corazón, ¿eh? Gracias. Muchísimas gracias. Que Hemos estés bien. aprendido muchísimo acerca del bienestar, que Gracias. solamente no es un destino, es un camino y que cada mujer, sin importar su historia, merece caminarlo con dignidad, con amor propio y sobre todo en compañía. Gracias, licenciada Anaí, por Gracias, gracias. recordarnos todo esto y que cuidarnos no es solamente un egoísmo, es una responsabilidad. Sepa usted que tiene las Exactamente. puertas abiertas de Luna 9 Radio Digital para volver a compartir con nosotros Muchas con todo gracias. lo que usted considere pertinente con nuestra querida audiencia. Gracias de verdad, un feliz año nuevo y gracias por estar con nosotros. Esperamos Igualmente para ti. tocar su puerta este 2026 en más de una ocasión para poder compartir más y más estas charlas enriquecedoras que Al tanta falta servicio. hacen para nuestra querida audiencia. Al servicio. Muchísimas Estamos al gracias, ¿eh? servicio. Estés bien. Usted también, Dios le bendiga. Feliz y bendecido día. Igualmente. Gracias. Ya nuestra querida audiencia, gracias por permitirnos acompañarnos cada mañana. Los invito a seguir esta conversación en las redes sociales. Compartan esta grabación que va a quedar en nuestro canal de Telegram y también en la página de Archive o Archive con V, como le digan, .org y en nuestro canal de YouTube. Suscríbanse, estamos como @FEM International TV. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Yo soy Francisco Isla y esto fue El Café de las Mañanas en Luna 9 Radio Digital. Los dejamos con el tema de cierre de nuestro programa, esa canción, esa oración, perdón, Vuelta Melodía. Lo pueden disfrutar en nuestra plataforma de radio. Esta semana nos dice nuestro equipo técnico que lo va a estar subiendo a nuestro canal de YouTube. Esto termina nuestra transmisión en nuestro canal, pero sigan disfrutando del tema en nuestras plataformas de radio. Ya saben que estamos en Zeno Radio, en usstream.com y también estamos en myturner.com en todas las plataformas como Luna 9 Radio Digital. Gracias por su preferencia. Feliz y bendecido día. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Mis palabras sean semillas de luz, que incluso cuando esté cansado, nunca niegue mi oído a quien lo necesita, que sepa parar cuando sea necesario, porque las prisas del mundo nunca deben ser más importantes que la prisa de amar. Que mi voz sea siempre un instrumento de consuelo y mis palabras un reflejo de tu paz.